nací en una tierra lejana, pero llevo en mis venas el sol que glorioso alumbró la mañana que esta tierra mis ojos miró. He crecido sintiendo el murmullo de las aguas del río hablador y aprendí escuchando su arrullo a sentir por Lima tanto amor. Y aprendí escuchando su arrullo a sentir por Lima tanto amor. Por eso al escuchar la marinera, el vals, la guitarra y el cajón, siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón. Este vals que en mi pecho ha nacido es la prueba de mi gratitud y ponerle por nombre querido. Soy peruana que viva el Perú. Guitarra en el cajón, siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón. Este vals que en mi pecho ha nacido es la prueba de mi gratitud y ponerle por nombre querido. Soy peruana y que viva el Perú. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú. Raza, raza, raza, que el mundo escribiera la historia viril del imperio del sol. Enarbolada flamea mi bandera bicolor, en costa, montaña y sierra, compás, trabajo y amor. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Mientras la montaña espera quien la vaya a conquistar. El orgullo de mi raza en la historia del Perú. Y quiero que este tondero con sabor a gratitud se escuche a los cuatro vientos en el norte, centro y sur. Y dice: esta es mi tierra, así es mi Perú. Sí, señor. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Con el cajonear sincero y la guitarra en la mano, decimos a los peruanos que todos somos hermanos. Decimos a los peruanos que todos somos hermanos. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Toro mata, toro mata, rumba meru, ay toro mata. Toro...